Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Once y 44 de la mañana, seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública. Mañana es mejor, es este programa. Ayer cuando producíamos la nota para entender un poco más qué es la Unión Cívica Radical Hoy, dimos con un artículo que se llama Radicales Blue, que está escrito por Andrés Malamud, y cita a otro autor. El otro día un politólogo decía que la UCR no es un partido nacional desde hace mucho tiempo. Estas son palabras de Marcelo Leiras. Y a partir de ahí dijimos, vamos a desandar este término y pensamos en comunicarnos con él. Del otro lado del teléfono, Marcelo Leiras. Él es profesor de tiempo completo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Maestría de Administración y Políticas Públicas. También es investigador independiente del CONICET y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, buen día. Gracias por estar del otro lado. Ezequiel te saluda. Un placer. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Arrancábamos con este término. ¿Por qué vos crees que el radicalismo ya no es un partido nacional desde hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que hay dos formas de ser partido nacional en la Argentina. Una sería tener una conducción nacional que pueda disponer estrategias que cumplan las organizaciones provinciales de los partidos, y otra es ser un partido que participa de las principales elecciones nacionales con candidaturas competitivas. El radicalismo hace aproximadamente, bueno, desde 1997, que no tiene una conducción nacional fuerte. La tuvo muy brevemente durante el 99, mientras De la Rúa ocupó la presidencia de la Nación, y no tiene una candidatura competitiva también desde 1999, con lo cual, desde mi punto de vista, deja de ser una fuerza nacional relevante, lo cual no quiere decir que sea un partido político irrelevante en general. Relacionado con la convención de Gualeguaychú del año pasado y teniendo en cuenta las elecciones del 2017, donde muchos autores empiezan a citar a que es la posibilidad de que la Unión Cívica Radical termine de fortalecer su arraigo territorial o, en contrapartida, pueda ser devorada por el aparato del PRO, que integra también partes de Cambiemos. ¿A vos qué opinión te merece este tema? Yo creo que efectivamente la elección de 2017 es decisiva desde ese punto de vista, porque lo que permitió crecer a PRO es que ocupó ese lugar de oposición no peronista que los votantes argentinos demandan siempre. Que haya una candidatura no peronista competitiva es una cosa muy, muy importante para el electorado argentino, porque hay una mitad del electorado que no es ni fue nunca peronista. El radicalismo ocupó muy eficazmente esa posición hasta 1993, inclusive la ocupó después de tener una salida de la presidencia de Alfonsín bastante complicada. Al radicalismo le fue muy bien en las elecciones del 91, inclusive en las del 89, sacó 39% de los votos con Alfonsín saliendo en condiciones muy malas de la presidencia, ¿verdad? Sin embargo, creo que el Pacto de Olivos comprometió la credibilidad del radicalismo como oposición no peronista. Y eso debilitó mucho al partido, sobre todo en las provincias grandes. El radicalismo era muy fuerte en Santa Fe, perdió mucha de esa fuerza. Era muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente desapareció en la Ciudad de Buenos Aires. Era extraordinariamente fuerte en Provincia de Buenos Aires desde la época de Irigoyen, perdió toda la fuerza que tenía en Provincia de Buenos Aires. Y a pesar de eso se mantuvo en distritos más pequeños, ¿no? Ahora, esos líderes de distritos más pequeños, como no obtenían nada de la conducción nacional del partido, en el sentido que se las podían arreglar sus distritos, empezaron a desarrollar estrategias propias. Eso es lo que creo debilitó al radicalismo. Ahora, volviendo a lo de 2017, ese espacio que el radicalismo dejó vacante en el 93, pero ahora lo ocupa de un modo muy creíble. Entonces, todo tiene tiene dos opciones. Una, tratar de consolidar su avance en los distritos grandes, en Santa Fe, en la ciudad, lo que acabo de mencionar para el radicalismo. Y la otra, la alternativa sería tratar de fortalecer a socios radicales en las provincias donde los socios radicales son buenos, ¿no? O competir con el radicalismo. Yo creo que probablemente lo que haga es una estrategia mixta, esto es, en las provincias donde el radicalismo es fuerte, acompañar al radicalismo, no tiene sentido, por ejemplo, competir separado de Morales en Jujuy, por decir algo, ¿no? O separado de Cornejo en Mendoza. Pero en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, sí, no tampoco tiene sentido, por el mismo motivo, ir acompañado de dirigentes radicales, porque el radicalismo en esos distritos grandes al PRO no le suma nada. Así que sí, es muy posible que PRO ocupe ese lugar importante que el radicalismo tenía en la política nacional. Indefectiblemente, cuando vos haces todo el análisis y el recorrido histórico, también leíamos otro artículo que vos armaste, que es La asombrosa transformación de los partidos políticos. Poner el énfasis en lo que sucedió después del 2001 y las repercusiones que tuvo la UCR a partir de la salida abrupta de la Rúa del poder, es también otro punto que vos crees importante para tener en el análisis de por qué hoy el radicalismo se está comportando de esta manera, casi pensándolo en una supervivencia más que en un fortalecimiento de ese espacio y una proyección a futuro. Sí, yo creo que sí, porque a mí me parece que si bien el radicalismo para mí comenzó a debilitarse con el Pacto de Olivos, para mí empieza ahí, porque la candidatura de Massachesi en 95 fue muy mala también, ¿no? Y ahí el radicalismo dejó espacio para que el Frepaso creciera, ¿no? Ahora, a partir del 99 podría haberse fortalecido. Y yo creo que paradójicamente tendría que haber entendido de la Rúa en el 99 que el buen resultado que había tenido en los distritos grandes no tenía tanto que ver con el radicalismo como con el crecimiento del Frepaso. Por ejemplo, en provincia, al gobierno le fue muy bien en el 99, perdón, al candidato de la alianza, ¿no? Pero le fue bien por Fernández Mejide, no por el radicalismo. De la Rúa pensó que era al revés, que como él había matado a Fernández Mejide en la interna, podía prescindir del Frepaso. Y se equivocó mucho, me parece, y equivocándose debilitó políticamente a su gobierno mucho, y saliendo del poder del modo en que salió, también debilitó al radicalismo aún más. O sea, esa chance que tenía para reconsolidar, digamos así, su posición o recuperar posiciones perdidas en los distritos grandes, de la Rúa la rifó entre el 99 y el 91. De modo tal que yo creo que el radicalismo sí está, yo creo, no creo que la supervivencia en juego, ¿eh? A mí me parece que a otra escala, en los gobiernos locales, en algunos gobiernos provinciales, el radicalismo va a seguir siendo una fuerza competitiva. Ahora, es muy difícil que resurja como fuerza nacional, porque ese lugar seguramente lo va a ocupar PRO en los distritos grandes. Y ese es el punto, ¿no? Una vez que en un sistema de partidos te ocupan el lugar, recuperarlo después es muy, muy difícil. Más que claro, Marcelo, la verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos hayas dado una mano para pensar este tema tan complejo, y esperamos poder molestarte en otras oportunidades. No es ninguna molestia, es un placer, les agradezco la consulta y les mando un abrazo. Gracias a vos. Paso por el aire de Mañana es Mejor. Marcelo Leiras, profesor de tiempo completo y director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría de Administración y Políticas Públicas. También es investigador independiente del CONICET, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires.